Hemos escuchado aquí paseo inmoral. Como para ilustrar un poquito y ponernos en sintonía con la conversación que vamos a tener, por suerte, con Ana, que está del otro lado. Hola, Ana. Ariel te saluda. ¿Cómo te va? Ariel, querido, ¿todo bien? Aquí estamos. Bien, ¿y vos? En Uruguay todavía, por ir para allá. ¿Cuándo venís? Mañana me estoy cruzando para estar el viernes ya en Buenos Aires y creo que me quedo toda la semana para las dos fechas. Claro, para la del 10 también. La del 3 y la del 10. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo viene eso? ¿Qué vamos a escuchar estos próximos conciertos? Bueno, estos conciertos en el Tazo, que viste que siempre ha sido un lugar que se ha caracterizado más que nada por una propuesta más tanguera. Claro. Entonces el Tazo está cumpliendo 20 años y está haciendo una apertura a otros géneros y a otros artistas, y dentro de ese marco fue que me invitaron a mí a participar ahí, a estar en el Tazo, que es una sala histórica, digamos, de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y como yo estoy también, ya veníamos hemos presentado varias veces en Buenos Aires, en La Plata, y venimos girando con otra pecadora sola, para darle algo distinto aquí, hemos decidido convocar a otros pecadores solos. Que son varios, ¿no? Solas. Que por suerte pecadores solos se encuentran bastantes por ahí. Se encuentran voces y unos cuantos, ¿no? Sí. Y algunos que me han escapado, pero ya van a caer. Está bien. Y bueno, y tenemos una serie de invitados que te puedo nombrar. De Uruguay va a ir Pata Kramer. Pata Kramer, sí. Que es una compositora increíble, joven, con una voz maravillosa, que ha estado en algún concierto mío también cantando. Sí. Va a estar Kevin Johansen, bien. Lisandro Aristimuño, Rita Cortese. Rita, qué lindo Rita. Divina Rita. Sí. Charo Bogarín, de Tonolec. De Tonolec. Estoy olvidando de alguien. Son como 6 o 7. Alguna sorpresa que estamos ahí a último momento confirmando. Bien. Y bueno, va a ser una noche como de... Un poco como... Este viernes va a estar Lisandro, Pata Kramer, y me quedó Kevin de confirmar si podía... porque... La verdad, si podía también este viernes. Sí. Y tengo una sorpresa que no la puedo anunciar porque si no quemo todo y no me dejan. Pero, está muy bien, está muy bien. Siempre algunas, además de los invitados anunciados, que son enormes, va a haber otra gran sorpresa, ojalá. Qué bueno. Y bueno, la idea es eso, es un poco como jugar con las canciones de los invitados, sentirse un poco como en el living de casa con amigos y dejar bastantes cosas libradas al azar, a la improvisación. Claro, por supuesto. Es bueno, no es casual, ¿no? Pareciera que todas las personas que me nombrás, los músicos que me nombrás que van a estar acompañándote y vos vas a estar acompañándolos, forman parte como de una... Como, a ver, ¿cómo decirlo? Hace un tiempito la canción, así el formato canción, y eso viene como empujando con muchísima fuerza, cosa que quizá en alguna otra época o algunos años atrás no estaba tan así. Y sobre todo acá, ¿no? En Argentina y en Uruguay también vienen empujándose de esa forma. ¿A qué pensás que se debe eso, ¿no? A que haya tantos compositores nuevos también que vienen a mostrar eso, canciones. No lo sé a ciencia cierta. Creo que en Uruguay se da un tipo de fenómeno y quizá en Argentina otro, ¿no? Uruguay ha sido un país donde la música ha estado muy presente en las casas de la gente, sobre todo hace muchos años, cuando Uruguay tenía una clase media muy fuerte, bastante culta, digamos. Y a pesar de que era todavía en los tiempos de mi hijo el doctor y la música no era una carrera válida para sobrevivir, por lo menos en el imaginario familiar, había instrumentos en las casas. Y quizá, hablando el otro día con Fernando Cabrera, pensando un poco también esto que sucede, de esa necesidad de la canción y de ser de una canción diferente, de ir generando una propia identidad. En Uruguay hay mucho cantautor y hay mucha gente vinculada a la música, siendo un país tan chiquito, ¿no? Creo que en Uruguay se da un poco ese fenómeno porque tenemos una identidad, tratamos por lo menos de generar una identidad propia a través de la música, a pesar de que estamos muy muy influenciados por dos grandes potencias como es Brasil y Argentina, ¿no? Son dos grandes potencias culturales diferentes, diversas, son países gigantescos con una diversidad cultural increíble, y a pesar de eso Uruguay se defiende como gato entre la leña y genera algo propio y genera algún tipo de identidad. Creo que eso a nosotros de alguna manera nos pesa mucho y lo laburamos mucho a eso de generar algo propio. En Uruguay tenés muchos cantautores y cantautoras, a mucha juventud también, y bien distintos uno de otro, ¿no? No es ningún... Quizá acá en Uruguay no está bueno parecerse a otro y se busca mucho la esa cosa como de un sello diferencial. También tenemos una manifestación cultural muy arraigada en la sociedad, que de ahí salen muchos músicos también, que es la murga. Claro, claro, por supuesto. Tenés también las comparsas de candombe, que también es un acercamiento a la música más hacia el ritmo y es muy masivo. En Uruguay, quien no te canta en una murga te sale a tocar los tambores, o canta en un coro, o tiene su propio proyecto también, ¿no? O canta cover en el boliche de la esquina. Es como que tenemos, por suerte, la música muy metida en nuestra vida cotidiana. Y creo que de ahí, bueno, empiezan a surgir cosas, y ahora que se ha profesionalizado el mercado en Uruguay, en el sentido de que hay figuras de manager, de productores, que salís al exterior, que se ha generado un puente de salida, porque otros cantautores o bandas o grupos desde hace muchos años han abierto caminos y puertas, hemos venido atrás una correntada de gente porque se hace viable poder vivir de tu música. Claro, claro. ¿No? Trabajar acá y trabajar en el exterior, eso te permite de alguna manera sobrevivir o vivir, digamos, de tu música en mayor o menor medida, ¿no? Y también yo pensaba justamente en todo esto, y creo que debe tener algo que ver, ¿no? Todo esto, esta revolución social y política que viene existiendo desde hace algunos años acá en nuestra región, ¿no? También el hecho de que la gente, justamente como vos decís, piense que puede salir a cantar y vivir de eso, y a la vez que tenga ganas de salir a decir cosas, ¿no? Ni que hablar. Por un lado, es fundamental el retorno de las libertades después de las dictaduras feroces que vivimos casi todos los países de Latinoamérica. Eso fue como una gran apertura, una vuelta a respirar y a recuperar los que habíamos perdido y los que estaban exiliados y los que estaban prohibidos. Eso por un lado. Y por otro lado, las políticas culturales de apoyo que se están desarrollando en estos países son brutales. Yo me acuerdo cuando yo empecé a cantar en la música profesionalmente, era salir con la carpetita bajo el brazo a los boliches a pedir para tocar, a mostrar tu trabajo con una banda que yo tenía en aquel entonces. No componía ni nada, por supuesto. Era estudiante de psicología y de todo, pero también cantaba. Y no existía la posibilidad, como ya existía en Europa y en otros países del mundo, de presentar un proyecto a cualquier organismo del Estado para que te auspicie, para que te dé unos mangos, para que te pague un pasaje, para que te ayude a ir a un festival en el exterior. Eso no existía como políticas culturales. No existió hasta que vinieron en Uruguay, por lo menos, los gobiernos del frente. Claro. Y ahí existió, y también eso ayudó a profesionalizar la música, porque se necesitó gente que supiera presentar proyectos. Y fundamentarlos, justificar los gastos. Entonces surgió toda una nueva forma de trabajo relacionado con la música, que tiene que ver con los managers, con las productoras, con los gestores culturales, tanto en el interior como en las capitales, a través de los centros MEC en Uruguay, que son los del Ministerio de Educación y Cultura, que hay por todo el Uruguay cientos MEC. En el pueblito más chiquitito tenés un centro MEC que genera trabajo con la gente de diverso tipo y también de llevar artistas. Entonces se ha generado como una red de trabajo que no solo incluye al artista, sino a un montón de gente trabajando en función del hecho artístico. Entonces se ha transformado como en una industria, en definitiva, ¿no? Claro, claro, una industria promovida también un poco por las instituciones, ¿no? Y eso también está bueno. Por el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, o de las intendencias, o de los municipios, digamos, que apoyan la cultura y que tiene que ver con este cambio de mentalidad y de gobierno, no hubiera surgido todas estas nuevas generaciones que nos están representando en el mundo, en definitiva, porque uno cuando anda por ahí tocando es la uruguaya. Claro, totalmente. Ya es la nacionalidad, ¿no? Ya va uno en representación. No solo que nos representan los jugadores de fútbol, sino también la cultura. ¿Qué más querés? Tremendo, seguro. Y vos con Pepe tenías buena relación, ¿no? Con Pepe Mujica, me imagino la seguís teniendo, ¿no? Con Pepe sí, sí, he estado muchas veces con él y con Lucía, hemos conversado mucho. Justamente hoy estuve cantando en un barrio que se llama Casavalle, que es una villa catalogada de las más peligrosas. Ajá. Donde se inauguraron algunas casas en el plan Juntos, que es un plan que el Pepe Mujica ha desarrollado paralelo a los planes del gobierno. Que él dona su sueldo y el sueldo de su sector político, y etcétera, etcétera. Y bueno, son viviendas que se hacen con los vecinos, con brigadas del SUNCA, que es el sindicato de obreros de la construcción y carpinteros, etcétera, que colaboran enseñando a los vecinos y construyen sus propias casas en su propio lugar. No es que haces un barrio afuera y te lo llevas. claro, en su propio lugar, viendo la coyuntura de esa familia, sobre todo madres, jefas de hogar. Hoy, por ejemplo, una señora tenía 11 hijos. Sí. Se hizo una casa de 2 pisos, 4 dormitorios, baño, living, por supuesto, cocina. Sí. Todo en un barrio muy humilde, ¿verdad? Sí, pero por una supuesto. Casa ajustada a las necesidades de esa señora. Y eso es todo donado con ahora se está incluyendo el plan juntos a los planes, digamos, oficiales. Pero en un principio empezó como una propuesta de Pepe paralelo a los planes del gobierno. Claro. De vivienda, que también los hay, por supuesto. Y bueno, y hoy nos convocaron para cantar junto con Pata Kramer ahí en la inauguración de unas viviendas, y recorrimos varios lugares, y fue, la verdad, que poner el canto de uno al servicio de cosas mucho más importantes que el ego del artista y que el ego propio, claro, es tanto más gratificante y más lindo que uno le da otro sentido a su trabajo, ¿no? Y es que cuando creo que el artista deja su ego de lado es cuando tiene la posibilidad de que su arte trascienda un poco, ¿no? Sí, uno va humildemente allí, por supuesto, la mitad de las personas de ahí no me conocían, algunas, muy poca gente sí, pero simplemente pasar un buen momento, llevarles música, cantar con ellos, los gurises bailan, cantamos desde, también canté canciones de Teresa, canté canciones tipo Cambia Todo Cambia, sí, cantamos cosas que sepamos todos también, claro, ¿no? Además, claro, de las canciones, alguna canción propia. Hmm. Y bueno, y después salir a recorrer en la villa las casas nuevas y darle un aplauso a esa familia que entre ellos y los vecinos y la gente del Zunca construyeron su casa, ¿no? Claro. Ana Prada es quien está hablando con nosotros, que va a estar el próximo viernes 3 y el 10 de julio a las 21 horas en el Torcuato Tasso, cantando canciones de ella y también de sus invitados, que van a estar allí compartiendo la noche con, por supuesto, con todos los que vayamos. Ana, vos me decías, bueno, estamos hablando un poco de toda esta transformación que viene saliendo, ya sea desde la cuestión más política y cultural y también de los propios artistas, ¿no? Pero viene viendo también una transformación a nivel de que la mujer está, por suerte, logrando otro espacio, o el espacio que se merece, ¿no? En realidad, dentro de la cultura y de la sociedad. Vos, dentro de eso, cuando vos hacés música y cuando tratás de decir cosas, digamos, sabiendo el lugar que estás ocupando, ¿no? Te hacés responsable, realmente te metés ahí adentro, buscás esa idea de representatividad, de que tu voz es la voz de muchas por ahí. Mirá, en un principio lo hice medio inconscientemente, porque uno no puede hacer más que describir un poco o hablar desde sus sentimientos y su emoción profunda, y al ser mujer, hablas como mujer, y eso quizá determina que otras se identifiquen con lo que a vos te está pasando, y eso pase a ser un mal de muchas. Pero sí, sin lugar a dudas, creo que estamos las mujeres empezando a poder emerger. Hace no mucho estuve allí mismo en La Plata, en el Teatro Argentino, en un foro que se llamaba Poder con Mujeres, que fue un foro internacional sobre justamente esto, el rol de las mujeres. Se habló mucho de feminicidio, un montón de testimonios de gente, de muchas mujeres de Latinoamérica, y realmente falta mucho, ¿no? Estamos, sí, claro, muy en nosotros, que tenemos este trabajo tan lindo, y mis músicos son divinos, y de todos la gente me quiere, y qué sé yo, la tengo facilísima. No es la realidad de infinidad de otras mujeres, sobre todo los barrios más carenciados, donde las jefas de hogar, a veces, si no tienen un respaldo, una ayuda, están muy solas, sí. A veces muchas son víctimas de violencia, de abuso, están ellas luchando por mantener a sus hijos, con una problemática social que afecta mucho también a los hombres, muy difícil de salir. Yo creo que las mujeres tenemos que seguir luchando y trabajando, y también hay que trabajar mucho con los hombres, con los varones, con los adolescentes, tratar de insertarlos en la sociedad, no dejar actuar a tiempo para que esas personas, esos muchachos, no queden por fuera, queden sin trabajo. Porque la mujer, quieras o no, aunque sean los barrios más humildes, o sea, sobre todo los barrios más humildes, se transforma en madre muy tempranamente. Ya tenés un rol, tenés, sí, un trabajo, tenés tus hijos. Muchas veces los adolescentes, los varones, quedan ahí bollando todo el día sin hacer nada, y ahí empieza la macana, ¿no? Empieza, claro, empieza la droga, empieza el paco, empieza se pudre todo. Sí. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en ese sector de la población, apuntalar mucho a los varones también, y ni que hablar con seguir con el apoyo a las mujeres que, siendo víctimas de violencia, de abuso, etcétera, tengan a dónde recurrir, tengan a dónde refugiarse. La mayoría de ellas son víctimas de violencia y no tienen otra escapatoria porque viven con un señor que en la casa de con su marido, que es el propio agresor, qué sé yo. Las problemáticas son diversas y muy muy complejas, ¿no? Cada situación es particular, pero bueno, hay que trabajar en las políticas sociales rápidamente para sobre todo apoyar primero a las víctimas y después trabajar con todo el entramado social para no seguir generando violencia y ni violentos. Claro. Eso no es nada más que canalización de la frustración profunda de un ser humano. Los seres humanos no nacemos malos, nos hacemos malos. Sí. No creo que a ningún hombre violento, golpeador, le guste estar en esa situación. Yo creo que eso, a esos lugares se llega y hay que trabajar antes. Antes. Totalmente, totalmente. Ana, te hago una preguntita ahora porque, bueno, en definitiva todo se cruza, ¿no? Pero de, así específicamente de tu obra, no hemos hablado en general de tu obra musical. Pero, bueno, escuchando un poco también todo el último disco tuyo y pensando, ¿no?, ya en su título sugerente, que Soy Otra, y bueno, hay como, esto es como una especie de cierre de algún ciclo, como que a partir de ahora que estás trabajando en algo nuevo, estás produciendo cosas nuevas ya. Sí, bueno, estoy tratando de empezar a generar el disco nuevo. Tengo así como unas ideas en la cabeza muy diversas y encontradas, quizá tan encontradas que capaz haga dos en vez de uno. Bueno. No las puedo juntar. Pero sí, estos tres discos, que es como la trilogía del Soy, digamos, un poco fueron lo que a mí me pusieron en el camino de afianzarme en la composición, en la música, afianzarme. Uno nunca se afianza, ¿no? Yo soy muy nueva componiendo, a pesar de que no soy nueva de edad, soy nueva componiendo. Bueno, tampoco tanto, ¿no? No, soy re vieja, tengo 44 no, años. No, re vieja, pero ¿no? Empecé tarde a componer, siempre claro. Que esté, etcétera, pero el año que viene va a ser 10 años del Soy Sola. Claro. No es poco tampoco, pero ha sido un camino. En el medio hice otras cosas, grabamos un disco con Teresa, lo compusimos, grabé un disco para niños, participé en un montón de otras cosas. Sí. Pero sí, creo que estos tres discos me marcaron a mí este rumbo y me quiero quedar en este rumbo. Ojalá pueda seguir haciendo discos, canciones y que a la gente le guste y nos vayan a ver y pasen lindo, que de eso dependemos también. Claro. Entonces, bueno, con muchas ganas de empezar a trabajar ya en el disco nuevo, que para el año que viene tiene que estar ya en la calle. Así que bueno, quemando los últimos cartuchos de esta trilogía, en estos dos shows con invitados de lujo para darle otro rumbo, otro tinte a las canciones. Y bueno, vamos a ver qué nos deparará el destino para los próximos discos, que ya estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos ahí escribiendo y planteando las canciones, por lo menos por ahora. Bien, bien ahí. Y eso me decías recién, que bueno, que por supuesto que uno escribe un poco pensando en que a la gente también le guste, porque de eso también depende un poco la ida y vuelta, ¿no? Pero con el paso del tiempo y con estos 10 años que tenés así como compositora, con tres discos, perdón, editados como solista, ¿cambia un poco a la hora de sentarse a componer, saber que, bueno, que te está yendo bien y que en un punto es tu medio de vida y que hay que mantenerlo de algún modo? ¿O simplemente vos sos libre y haces lo que te gusta y dejás que la cosa fluya y vaya hacia donde tenga que ir? Mirá, un poco las dos cosas, ¿no? El hecho de la libertad de un primer disco, donde uno no tenía la menor idea y tampoco ningún tipo de expectativa de que vaya a pasar algo con esas canciones, y tampoco sabía yo para dónde iba a ir, qué era lo que iba a pasar conmigo, ni qué era lo que iba a terminar diciendo. Yo ahora me veo puesta en un montón de lugares que la gente me ha puesto, como tú me decías, de identificarme con las luchas de género, identificarme con las luchas sociales, porque la gente me lo dice, me lo devuelve. No podría no hacerme cargo de eso, porque lo siento, lo vivo todos los días. Entonces ahí ya tenés como un sustito, o por lo menos una responsabilidad. No podés salir a decir cualquier disparate, tenés que pensar dos veces. Entonces de alguna manera eso te da un miedito. Y por otro lado, después cuando uno se pone a escribir y se conecta con una emoción, ahí no te importa nada. Ahí sí sos libre, o por lo menos yo trato de que ahí no me influencie nada, ¿no? Es como que en ese momento soy libre, después capaz que miro, veo, jamás me pondría a hacer una canción pensando en que le guste a fulano, a sultano, o que una compañía me la quiera editar o no, claro. Eso me importa un carajo, te digo la verdad. Sí, sí. En ese sentido soy absolutamente libre y soy básicamente independiente y lo seguiré siendo cada vez más. Pero sí, es verdad que la responsabilidad que te pone la propia gente, porque te va poniendo en un determinado lugar, es, te da un poco de chucho de decir, uy, y ahora... ¿Podré sostener esto o esto sí. es todo mentira y el globo se me va a pinchar? Y bueno, pero bueno, yo soy feliz con lo que hago, trato de que las personas que me van a ver sean felices por un rato, como me dijo una señora, ¡ay, qué divino estuvo el show! ¡Lloré todo el concierto! O sea, muy feliz. Claro, no sé, claro, no se entendió bien, claro. Pero, bueno, pero de alguna manera es como bueno, pasar un rato así con la gente de comunicación, de algo genuino que nos pase. Sí. Y bueno, mientras dure. Bien. Mientras dure. Bien, bien ahí. Bueno, Ana, realmente te agradezco. Es un placer hablar con vos. Nunca había hablado con vos y ahora lo puedo decir. Espero que nos conozcamos. Espero que algún día que vengas acá a La Plata podamos vernos, claro. charlar tranquilos. Y bueno, por lo pronto, que siga todo como viene siendo. O mejor, bueno, incluso. ¿Eh? Escuchame una cosa. Te sí. espero y los espero a todos el 3 y el 10 en Torcuato Tasso. A las 22 horas, así que si querés tirarte por ahí cualquiera de los dos días, dale. Llame y te esperamos. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, un beso grande, Ariel, beso a toda la audiencia y nos estamos viendo. Un beso para vos, hasta luego. Chau, chau. Pasaba Ana Prada y nosotros ya nos tenemos que ir. Agradecemos a la radio. Paseo Inmoral. Constante, me he visto andar por el mundo, convencida que este rumbo me haría más importante, me haría más importante. Y fue de tanto extrañarte que he aprendido la lección. Me aprieta el corazón, vivo pensando en llamarte, vivo pensando en llamarte. ¿Cómo se pasan los días? No te he podido buscar. Solo te quería dar una pequeña alegría, una pequeña alegría. Quisiera ser la de antes, dejar que el sueño me lleve y que en tus brazos me enredes y que al oído me cantes. Al oído me cantes. No te podría quitar lo que ya no puedo darte. No te podría quitar lo que ya no puedo darte. Visto andar por el mundo, convencida que este rumbo me haría más importante, me haría más importante. Quisiera ser la de antes, dejar que el sueño me lleve y que en tus brazos me enrede. Que al oído me cantes, que ya no puedo darte, no te podría quitar.